¿Cómo se prepara un sándwich? Un sándwich. Escuchábamos El Dibujante que canta de su álbum número uno. ¿Es así? Bienvenido, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mati? Muchas gracias por esta invitación, ¿sí? Muchas gracias, Mary, también. Un local, un amigo de la casa. Tenemos el bar hermosamente dibujado o intervenido por vos. Creo que en diciembre del año pasado fue eso, ¿no? Fue en diciembre, sí. Una mañana, dos mañanas. Dos mañanas que vinimos y estábamos con Mili Abate. Y me dijo, che, no, un día me llama y me dice, ¿no querés venir a pintar el bar? Está todo blanco. Bueno, dale. Un saludo a Mili, bien ahí, un acierto. Porque quedó muy lindo. Quedó, sí, la verdad que sí. A mí me gustó, digamos, ya de por sí me gusta el espacio de la tribu, ¿no es cierto? Creo que desde la primera vez que vine, ahí que me acuerdo que me hicieron una entrevista los dos chicos del Festival Cartón, dije, oh, wow, qué lindo este lugar. ¿Así fue cómo entraste al colectivo, cómo conociste al colectivo? ¿A través de Va de Retro, de Cartón, del Festival Cartón? Hoy día ya sos parte del colectivo Cartón, me imagino. Hoy soy parte, sí, de esa forma de aprender, ¿no es cierto? De ver la animación desde otro lado. Uh-huh. Porque yo soy animador, o sea, pero esto de pronto, ¿viste? De estar del otro lado, o sea, de la parte de un festival, contribuyendo así con la difusión y todo esto, me pareció algo fantástico. Me hicieron la propuesta y dije, bueno, dale, vamos para adelante. Festival Cartón, que ha crecido increíblemente a medida que van pasando los años, la edición, ¿no? Y parte del trabajo, de la cantidad de cosas que haces, te presentás como el dibujante que canta, y eso ya dice algo, porque no es el cantante que dibuja, podría ser, ¿no? Pero en algún momento tomaste la decisión de que sea el dibujante que canta. Sí, en algún momento, digamos, algo pasó. O sea, en algún momento tomás la decisión de que algo pase y pasó eso. De pronto dije, uy, a ver qué pasa si dibujo y mientras dibujo voy cantando. Porque en realidad es algo que uno lo hace inconscientemente. Porque yo, al ser dibujante, lo más que te puede pasar como dibujante es poner música. Todo dibujante siempre dibuja con música. Uh-huh. Y entonces la típica, qué sé yo, estás cantando, qué sé yo, no sé, una chica en el cielo. Y mientras vas dibujando y no te vas dando cuenta. ¿No te has dado cuenta, viste? Y estás cantando y dibujando. Y dije, bueno, pará, vamos a tratar de llevar esto a la escena, a ver qué pasa. Y bueno, ya hace 4 años que estoy con esto, digamos. ¿Y cómo fue esa primera escena en la que sucedió eso? Y dije, uy, mirá, se puede. ¿Por qué no lo hice antes? Dije, eso así, no sé cómo pasó. Un día pasó y bueno, ahí, por ahí hay un videito. De esa vez que le dije, uy, a ver, para filmar, dale, vos toca la guitarra y yo voy cantando y voy dibujando. Casualmente la canción esta que acabamos de escuchar, La noche de los vampiros. Uh-huh. que me acuerdo que dije, bueno, dale, yo canto esto y empecé a dibujar unos vampiros ahí, y así dije, bueno, vamos a darle más rosca a todo esto. Y de ahí a editar un disco, hoy día la posibilidad que da la tecnología de poder tener en un formato físico, sin hacer una gran inversión, tal vez poder tener el todo lo que haces en un disco, como esa decisión fue para, porque los shows se pueden mover un poquito, para hacer un punto y coma y poder juntar las canciones que tenés hasta ahora y poder avanzar después con otras, con cosas nuevas. Coincidió todo con una etapa que, bueno, yo como profesional laburaba en productoras para la publicidad muy... Ah, esto de hacer los screenplays. Claro, sí, de todo, storyboards, en animatics. En realidad, ahí ya estaba trabajando como director de animación y estaba dirigiendo para una serie. Eso me llevó mucho tiempo y me alejó mucho de la música. En realidad dije, bueno, no importa. O sea, si de pronto, nada, estoy haciendo algo que también me gusta, ¿no es cierto? Que es esto de ser animador, de ser dibujante. Pero la música estaba ahí y la extrañaba, ¿viste? Y digo, ¿qué pasa? Y tampoco era que la publicidad te permite tener esos tiempos donde vos podés como ser un poco más libre. Entonces ahí fue donde tomé la decisión de mudarme, empezar una vida nueva, trabajar más desde freelance, realmente tomar proyectos que sí me gustaban y tener un tiempo grande para dedicarle a la música. Uh-huh. O sea, yo siempre fui músico. O sea, también. Lo que pasa es que, bueno, lo que siempre me dio de comer fue... esto de ponerme a dibujar, pero en realidad también fui músico y bueno, y ahí empecé, al principio lo que hacía animaciones y cortometrajes y los proyectaba, mientras los proyectaba tocaba en vivo. ¿No es cierto? Era como que, pero qué pasa, siempre estaba pendiente de un proyector, viste, ir a un lugar, que llevarla con la notebook, esto. Y bueno, y un día dije, uy, bueno, esto es lo que les acabo de contar. Digo, bueno, mira, qué fácil, un papel, un lápiz, uh-huh. O sea, una fibra gruesa y cantás y dibujás. Y bueno, después en un viaje me compré esto acá, la lupera. O sea, al principio era solo, era toda una maquinaria. Me acuerdo, tenía una valija toda gigante, llena de adentro de un montón de cosas. Y después empecé a meter esto de decir, bueno, a ver, en el público, a ver, levante la mano, ¿cuántos guitarristas hay? O al menos que sepa tocar rajuña la piedra. ¿Viste? Y saltaba, uno, dos. Bueno, ok, vengan para acá. Entonces empiecen a hacer, por ejemplo, no sé, ¿viste? Y entonces, ¿no es cierto? Como vos le decís, bueno, hagan eso, los pibes lo hacen en sol. Y entonces yo ya tenía canciones armadas en esos acordes. Y me di cuenta que empezó a funcionar. Era como que era armar la banda en el momento ahí. Y estuvo re bueno. O sea, me di cuenta, ahí empecé a hacer los shows en el Emergente y me di cuenta que era algo que funcionaba. O sea, la gente venía. Más en Emergente, que hay más músicos que gente. Por supuesto. En Emergente, si no entras con una guitarra, no puedes entrar. No sé qué estás haciendo ahí. Te entraste al baño, te confundiste. No, porque es un desfile de artistas. Sí, sí, cualquier día, el martes, el miércoles. Es una cosa tremenda. 78 personas tocan. Y después también empezó a pasar de que los dibujos, a ver, yo por canción te hago un dibujo, pero no te lo pinto, por lo tanto los dibujos quedaban así. Y entonces empecé a llevar pinturas y le decía a la gente, bueno, de mientras de que le vamos cantando y esto, agarran y empiezan a dibujar. Y la gente iba y se recopaba. Y ya eran malones de gente, viste, así tipo manchando las paredes, todo. Era un bardo hermoso. La verdad que fue muy lindo. Fue muy lindo, es muy lindo porque la verdad que cada vez voy descubriendo cosas nuevas. Ahora, por ejemplo, es como que ya me libero de poco de todos estos artilugios y ya hay un guitarrista que... algún que otro guitarrista que viene y me acompaña, ¿viste qué sé yo? Últimamente está Matías Lascano, me estuvo acompañando en este último show. Posiblemente hagamos otro show más. Y así, ¿viste? Es como que es una cosa muy participativa. Lo pienso por ese lado. ¿Y los martes estás interviniendo en dónde? Que hablábamos un poquito fuera de aire. Los martes soy parte de un grupo de pintores que estamos ahí en La Grande, uh-huh. O sea, La Grande en Santos 4040, que La Grande es la formación que tiene Santiago Vázquez, que él, bueno, con su lenguaje de señas, va, ¿no es cierto?, con una big band, o sea, no con percusión, sino con una big band, es como que él va ahí haciendo esas magias, y bueno, nosotros estamos ahí al lado del escenario, como escuchando esa música en ese momento y también, y haciendo lo mismo pero pictóricamente, o sea, así con pinturas y bueno. Más pincel, ¿es? Sí, sí, junto con Maxi Muñoz y con María Bounome, o sea, estamos ahí los tres, ahí haciendo pinturas en el momento y sacamos, al principio metíamos como un papel todo gigante y quedaba una super pintura muy grande. Y ahora estamos en una nueva etapa que ya es como que compramos lienzos y los dividimos de a tres y estamos haciendo como uno cada uno en el momento. Uh-huh. Y siempre vamos haciendo cosas diferentes. Qué loco el martes, ¿no? ¿Se llena? ¿Se pone el lugar? Es un lugar mágico, es tremendo. Las cosas que pasan, ojalá que sigan ocurriendo más de estas cosas. Porque ya era algo, ya fue algo el importante. Rockelín, el Rockelín en el Emergente también, miércoles. Justo eso iba a decir. Los miércoles que era un día, ¿no? Que uno, de repente el Rockelín generó algo ahí en el barrio inclusive, porque sí. Hay más boliches a la vuelta, que los miércoles hay que andar por ahí, o el lugar este de reggae ahí en Palermo, digamos, pero no hay muchos más lugares ponga. Los lunes, día Tomuer de por sí, ahí en el Conex explota, claro. Y contagia todo la vuelta también, hay after bomba, pre bomba y no sé qué. No, es tremendo. Y ahora los martes, ¿no? Sí. De repente Santiago mete una ahí y... No, es buenísimo. Pero además lo que pasa, o sea, cómo de pronto... Es como que el público deja de ser público porque está ahí, ¿viste? Está ahí como actuando. ¿viste? Está ahí, o sea, como viviendo, es un ritual. Y eso es como que se ve en muchos lugares. ¿Viste? Eso del público pasivo, ¿viste? Cada vez es menos, lo veo menos. Como que el público cada vez más quiere ser parte y me parece genial. Porque en realidad el arte es algo que lo tenemos todos. Y no entiendo por qué un día los separaron y dijeron, bueno, acá los artistas y acá los seres humanos. No, él, o sea, es parte de todo. Me da intriga también qué hacen después con esas, digamos, con esas obras que cuando finaliza, digamos, la función, tanto los martes como cuando contabas en el Emergente. ¿Qué es lo que se hace algo? ¿Quedan ahí? ¿Se sacan y se llevan a algún lado? Alguien dice, uy, qué lindo, yo me lo quiero llevar. Si yo tendría que traerme todos los papeles que hago cada vez que canto, o sea, me tendría que alquilar una casa nada más que para guardar todo eso. Me imagino. Así que tomé la decisión de que, bueno, son papeles que quedan ahí, el que quiere que lo guarde, el que quiere que haga lo que quiera, capaz va al otro día uno y los tira porque le parece un papel. Ha pasado lugares que capaz vuelvo y veo que los tienen colgados en algún lado, como que les gustaron. Gente que me dice, ay, ¿me lo puedo llevar? Sí, llévatelo. O sea, es... algo pasa siempre, ¿viste? Claro, además al ser colectivo como que también sí, es de todo. Sí, algo pasa. En mi casa no están. Al menos yo no los tengo. A mí no me pide, pero yo los tengo, no sé. Pero es algo colectivo. Hay unos pequeños ruidos que son tan pequeños que casi ni se notan, pero dan pie a presentar al gran Alfie. ¿Cómo le va? Lo quería saludar al aire nomás. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por estar otro año con nosotros. Coda Film va a estar filmando los viernes y lo vamos a estar compartiendo en nuestro canal de YouTube, ahí, Sándwich Tribal, próximamente todas estas cositas. Usted toca, arregle, usted sabe que acá es el director, puede mover, díganos. Inclusive podemos... poner una canción, si le parece, de la producción, así nos terminamos de acomodar, como a ustedes les parezca. ¿Cómo nos parece? Podemos poner una canción. ¿Podemos escuchar otra canción de tu disco, Maxi? Bueno, dale, quieren escuchar uno que es un hit, acá la gente toda canta, Astronauta se llama. Muy bien, estamos con Maxi Versi. A vos que siempre hablas de cosas de astronautas, este tema es para vos, Maxi. Me encanta. Y el disco Bujo también. Astronauta. Nauta, escuchábamos del álbum número uno de Maxi Bearsi, el dibujante que canta. Gracias por acercarte acá a un mediodía tribal. En el próximo bloque vas a estar haciendo lo que te caracteriza arte. Voy a cantar y dibujar. Bien, bien. Y... ¿Eso se explica? O sea, cuando vos llamás a un boliche, te dicen, ¿pero cómo es eso? Vos decís, mira, te mando un video, o más o menos es fácil de imaginarse, y porque una cosa es decir, viste, yo voy a exponer, o tengo un set de media hora de música, ¿no? Pero cuando uno sale a mostrar algo diferente, hay escepticismo, la gente, o has estado en un montón de lados, pero ¿cómo es esa salida afuera? Sí, ya cuando decís el dibujante que te canta, ya se ríen. Dicen, ay, ¿qué? ¿Cantás y dibujar? Sí. Y me dice, ay, pero ¿y cómo es? Pero, y le digo, bueno, mira, Leo, metete al Facebook el dibujante que te canta. Uh-huh. Y ahí yo todo el tiempo posteo videos. Es más, viste, acá me traje la cámara también. Además que por suerte acá también hay más cámaras. Casualmente, porque cada momento trato de registrarlo, hacer una mínima edición, para que eso me ayude a que la gente vea y de esa forma se promociona. Y también el dueño del lugar o quien sea puede ver. Pero me parece, la pregunta también venía por acá, que me parece que también el formato de lo que vos haces no es tal vez... O sí, puede ser el dibujo final, pero todo esto, esta intervención en vivo, es el espíritu, sí, o el, sí, alma de la, exacto, historia. Entonces ahí está el filmar lo que está pasando y uno poder verlo, siempre sabiendo que es como ir a la cancha. Vas a la cancha y el vivo tiene esa otra energía, ¿no? Porque a mí siempre me pasó, y creo que es algo que ocurre, o sea, pero para mí los dibujos es música, y la música son trazos. O sea, si vos representás la música, vos fijate, la música son trazos, son ondas, son cosas que tienen un principio y un final. Con la línea pasa lo mismo. Uh-huh. Ni hablar de los colores, ni hablar de... O sea, es como que hay toda una investigación que estoy buscando en todo esto, que la mejor forma de hacerla, en vez de hacerla solo en mi casa, es hacerla a través de los shows. Porque a veces me pongo, yo suelo hacer esto en mi casa solo y digo, uy, qué lástima, no lo vio nadie, digo. Ojo, pero por el solo hecho de compartir, de transmitir, uh-huh, ¿viste? Digo, o sea, me parece que va por ese lado. En un ratito volvemos con tu música para poder compartir con todos les oyentes y vamos a estar filmando para después compartir esta alma de el dibujante que te canta. Hola, hola, hola, 1, 2, 3, hola. Bueno, esta canción se llama... Es nueva y se llama... Leoncito. Mm. ¿Cómo le digo a este león para que se calme, que no hable, que no escape, que no grite? Espera, leoncito, que todos se duerman. Te voy a liberar. Guárdate las garras, no le rujas a la situación que está. Tan tensa, tensa. En la selva, por las noches, hay rituales. Ruido de tambores, se baila en el fuego. Maxi, muy bueno. La verdad es muy interesante. Quiero que lo describa usted, Mary, que es hija de artista. Además de escribirlo, le puedo dar una sensación que no veía la hora de que agarre los colores. No sé por qué. Me pasó esa situación. Eso que él podría haber sido blanco y negro también. Sí, arrancó con. Es más, con mirá, negro. Acá le falta un bigote que se lo voy a agregar ahora, porque bien, era el león acá. Ah. ¿Entendés? Vos tenés planeado más o menos algo, pero es realmente esto que decíamos de la cancha, ¿no? De uno estando ahí en vivo, se viven las cosas diferentes. La canción es muy bonita, tenés trabajada la voz, más allá de que has laburado con esa lupera. Me imagino que cuando encontraste la lupera fue feliz. Bueno, encontré esta herramienta que contabas hoy, sobre todo para viajar, para poder decir, bueno, voy a cualquier lado, voy acá a la vuelta, me voy a Córdoba un fin de semana. Más allá de este juego que, no sé, por momentos... No es por comparar, pero por momentos me hizo acordar algunas intervenciones que Aristimuño con sus luperas. Pero esta cuestión de verte diciendo las palabras, la intensidad, y tanto en la voz como en el lápiz. Eso me parece que forma parte un poco de la magia esta. Más allá del dibujo final, esto de poder ver el proceso y compartir sobre todo la... como una improvisación, me imagino, por más que haya un camino. Sí, es una improvisación. También hay como algo, viste, que... Al principio había mucho, era todo improvisación, y a veces me encontraba con situaciones, viste, de angustia en el momento. Es decir, uy, ¿para qué lado voy? Entonces, yo también incursioné en el teatro, 3 años estuve ahí con un grupo de teatro que eso me ayudó, digamos, a esto de preparar una performance, ¿no es cierto? Y sobre todo, me imagino, esta de las lecturas, de una, hay una entrada, una salida, y es difícil explicar en radio un dibujo, pero si los les amigues de ayer, de Ofrendas Urbanas, hicieron algo tan increíble como lo que viví yo ayer, que cuente, fue una performance, te voy a contar, Alfie, a vos también, para ver si... A ver. Hicieron en radio una performance de baile. O sea, pusieron una música y hubo un chabón bailando acá contando una historia, así como Maxi contó una historia cantándola y dibujándola también, que parte de la historia se puede ver en el dibujo. Este loco te bailaba. Uh-huh. Yo dije, bueno, Ofrendas Urbanas se zarpó, ya es una cosa media rara, Ofrendas Urbanas, eso fue bastante lindo, raro. Sí, muy gracioso, muy divertido, los jueves antes de La Gatera, de 8 a 10. Y nosotros, nada, también bastante parecido, pero ¿cómo explicar la intensidad de cuando cantabas noche o oscuridad y agarrabas el marcador tal vez más oscuro y más grueso y dibujabas los dientes del dragón y quedó, ¿no? Todo lo que cantabas en una imagen final, pero el durante también. Bueno, yo quería hacer un león y vos un león. Dragón. Así que, bueno, hoy el tema se llama el dragón, el dragoncito. Pero está la voy a implementar. Yo tengo un problema de cambio de nombre a todo. Por eso te presenté al revés, como tenía que ser. Y decís que te llamás Maxi y te conozco, porque yo ya te hubiese dicho Michi. Pero bueno, parte de tu laburo, sí. También vamos a poder disfrutarlo en casa, en estas fiestas que hacemos, que queríamos contarlo, aunque sea un ratito al aire, en la vecindad. Permiso. Sí, hace ruido de que se terminó. Tomá, este a Mary se lo regalo. Muchas gracias. Mary, para ¿cuánto? Vos. Parte el dragón León. El dragón León. Vaya, lo vas a intervenir, me imagino. Mirá qué dibujo. Claro, el león. Yo no sé por qué dije. Pero está bien. A mí me gusta que ocurran esas cosas, que las cosas muten, que los leones se conviertan en dragones. Habrá leones, habrá dragones, decíamos en la fiesta tropicana. El sábado 19 vas a estar ahí en la vecindad. Voy a estar. Tropicana se busca en Facebook como Fiesta Tropicana con K, no porque seamos K, sino porque hay un montón de tropicanas y quisimos poner algo diferente y bueno, el diseñador le mandó una K ahí, somos Fiesta Tropicana, la dirección va por privado, va a tocar una banda de Panamá que se llama Séptima Raíz, que van a estar un fin de semana en Buenos Aires y se van a estar tocando en casa, El Gran Zarpazo y Rolando Bruno y el grupo Arévalo, mucha cumbia va a haber ahí, El Dibujante que te canta y como siempre Sound System, eso. Perfecto. El 19. Buenísimo. El martes si se quiere pasar la gente por la grande y en qué otro lugar te y podemos... Y el 12, o sea, el martes lo que hago es nada más... Dibujar. Sí, pinto junto nada más y nada más. A los otros dos, exacto. Pero el 12 voy a estar a todos los que andan ahí por zona oeste, ¿no es cierto? El Martín Coronado, el espacio Arte y Vida, ahí a pasitos de la estación de Martín Coronado. Vamos a estar con otros cantautores ahí también, presentándome como el dibujante que te canta, cantando, dibujando. Seguramente esté acompañado por Matías Lascano en guitarra. Uh-huh. Y bueno, pueden entrar a El Dibujante que te canta. Ahí en Facebook y ahí voy publicando las fechas, dibujos de ensayos, videos, todo. ¿Alguna pregunta recurrente que solemos tener cuando viene algún músico o alguna música? Terminamos preguntándole desde dónde uno compone o un poco escuchándolos uno puede oler si es desde la casa o si se juntan en sala de ensayo o viven en la montaña, entonces vienen con la, ¿no?, con la guitarra de dos cuerdas y ¿desde dónde compones vos? Nos contabas en el bloque anterior de que tomaste la decisión personal de encontrarte en un lugar o buscarte un tiempo para poder desarrollar tu arte y desde ahí salen las canciones y el dibujo. ¿Cómo nace la composición en tus canciones? Yo vivo en El Palomar, pero en realidad las canciones nacen en un cuadernito. O sea, yo siempre, mira, casualmente acá acabo de hacer uno. Acá el primer dibujo que hago dice marzo 2016 y así, bien. Viste, capaz que este cuaderno de marzo dura 3 meses y bueno, y acá van canciones, van ideas, van dibujos en el momento. Ahora por primera vez me compré uno de estos teléfonos modernos, viste, que sacan fotos. Sí. Yo tenía ese el 1100, viste, hasta antes de ayer. El Nokia 1100. Claro, viste, y se rompió, ya no se consigue más, entonces eso lo que me va a permitir es ir hacer cosas más espontáneas, más en el momento quizás, qué sé yo. Pero nada, todo sale de cuadernos. De cuadernos, de los bondis, de los trenes, de los viajes. Astronauta, por ejemplo, la compuse en la Isla del Sol, en Bolivia. y habla de la realidad de un... de que nos perdimos en la Isla del Sol, en el medio de la noche. Ahí, viste, en el camino que vos vas del norte al sur, nos perdimos en el medio y dijimos, ¿qué hacemos ahora acá? ¿Con quién estabas? ¿Eran pocos? ¿Eran dos? No, estaba con mi compañera. Ah, bueno, es divertido perderse con la compañera, dentro de todo. Sí, pero decíamos, ¿qué pasa? Y es muy loco, porque ahí vos te das cuenta. O sea, cómo el camino estaba marcado por huesos. Claro. Por lo tanto, llega un punto donde la vista, vos se te acostumbra. Claro. Y vos empezás a ver esos huesos, como que la luna y las estrellas lo hacen fosforescente. Sí, vale destacar que no hay nada de luz artificial, digamos. Nada. Por eso, viste, el tema astronauta habla, dice, nubes de estrellas, porque en realidad vos veías como... O sea, nunca vi tantas nubes juntas. Eran nubes, eran aglomeramientos de estrellas, una cosa increíble. Y bueno, eso, viajes, el león... No sé, el león, viste, medio que... No sé, me pasó, viste, desde en estos últimos meses, viste, de, como a mí, como a todos, de sentir una especie de león que lo querés liberar y querés romper todo. Y sale el punk, viste. Estoy un poco... Pará, cálmate, pará, tranquilo. Qué sé yo. Viste, un montón de cosas. Es como que salen de donde se pueda. Bien, ¿podemos escuchar otra canción? Tenés, no sé cuánto exigirte, sí. No sé cuánto meterte ahí, pero me imagino que estás acostumbrado. Voy a hacer un cover. Bueno, muy bien. Voy a hacer un cover. Vamos con la lupera, a ver. Este me encanta, mira, este. Este es un cover, es medio retro, pero no, es de los 80 este cover, mira, y dice así. ¿Para qué? Para, porque la lupera primero hay que borrar los sonidos. Todo es retro, ¿viste? Hasta la lupera, que es re moderna, tal vez es retro. Sí, todo. Escucha, esto es así, dice. Dale con el look. Pero no te olvides del Wrecking Crew. Dale con el look. Pero no te olvides del Wrecking Crew. Para vos, lo peor es la libertad. Para vos, lo peor es la libertad. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. No te olvides de posar en la disco o en el bar. No te olvides de posar en la disco o en el bar. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Estoy rodeado de viejos vinagres. Todo alrededor. Divididos, tesoro. Juventud. Solo. Muy bien. Wow, qué loco. Te hiciste un boliche, dibujaste un boliche. Dibujé un boliche, viejo vinagre, punk y todo. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Maxi, por acercarte un mediodía. Nuestro primer invitado musical del año. Toma, este para el para el Alfi, muy bien. A vos te regalo cuando vaya allá. Dale, genial. A la Besi. Espectacular. Estaremos pasando la información de la Besi también la semana que viene, porque si todo sale bien, estos chicos de Panamá han de estar tocando acá el viernes que viene. Te encontramos entonces en Facebook como El Dibujante Que Te Canta. ¿El Dibujante Que Te Canta? Todos los martes ahí en Dumont, no, en Dumont 2020. Ahí, sí. Y si no, bueno, ahí el sábado 12 o si no el domingo 19, el sábado 19 y ya vendrán más fechas y todo eso. Bien, muy, muy, pero muy bien. ¿Hay algún plan de 2016? ¿Vos te regís como cualquier otro músico o como tal vez la mayoría de los músicos que dicen, mirá, quiero sacar otro disco, tenía la necesidad de sacar mis primeras canciones y estás laburando en un próximo disco? Porque veo que te manejás como entre lo material que puede ser lo físico, que es un sí, papel y un lápiz, pero también el tema de lo digital por todo tu background también de editor y qué sé yo. Entonces, nos contabas fuera de aire que te es muy fácil grabar un disco en tu casa, está la tecnología, digamos, ahí a la mano. Sí, sí. ¿Estás en una etapa de disco nuevo o eso no te apura? Sí, estoy. La verdad que, sinceramente, entre todas las cosas que hago, ahora estoy terminando un cortometraje. O sea, en realidad el año pasado me agarró, trabajé en una película, La Parte por el Todo, uh-huh, en un documental, y después... ¿Un documental de qué? Es un documental, La Parte por el Todo, que habla sobre los chicos de mi edad que nacieron en lugares clandestinos en uh-huh, época de dictadura. Uh-huh. Se estrenó en el Gomón, se estrenó en octubre y se volvió a estrenar hace 2 semanas. Ahora va a empezar a rodar por los cines de Inca, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, así por las provincias. Entonces eso es como que de pronto hice shows hasta mitad del año pasado. Perdón, ¿y ahí qué hiciste en el documental? Ahí lo que hice fue, primero es como que fuimos a visitar los lugares donde habían nacido estos chicos. Por ejemplo... Fuerte, una preproducción. Sí, fue muy fuerte, sí. Fue algo que me movió bastante, sobre todo porque yo soy del año 77. Uh-huh. Y siempre estuvo, viste, esa preguntita de decir, pero ¿por qué a estos chicos les pasó eso, viste? Esa cosa que te agarra como generacionalmente. O qué pasó cuando yo nací, ¿no? O qué estaba pasando. Sí, claro, ¿sí? Exactamente. Y entonces los chicos del Estudio Sigil, Roberto Persano, Nasif y El Gato Cantó, que ya habían hecho otros, ellos son documentalistas, están uh-huh, en Loca. Habían visto algunos laburos míos y me dice, che, mirá, me gustaría que participes acá en el documental, habla sobre esto, a ver si estás dispuesto. Entonces les hice una propuesta artística para la película, que fue para el documental, digamos, porque ya que era un tema bastante duro, qué sé yo, a ver cómo lo encarábamos desde la parte artística. Uh-huh. Y lo que hice fue como... interpreté unas animaciones, entonces fuimos a los lugares y proyectamos esas animaciones y las filmamos. O sea, en los lugares donde habían ocurrido esas cosas. Y después hice algo de que estos chicos fueron entrevistados ahí en la Facultad de Sociales. Y mientras ellos iban contando su historia, yo estaba ahí con mi lápiz óptico y iba dibujando en una pantalla lo que ellos iban contando y narrando. Eso también fue como capturado y es parte de toda la película, de todo el documental. Así que digamos que se trata de eso. ¿Podemos repetir el nombre del documental? La Parte por el Todo. La Parte por el Todo, sí. Se la recomendamos ahí a Cinef y Laura y a todos que anden ahí escuchando. Va a andar dando vuelta por los espacios Inca. Va a estar por los espacios Inca, exactamente. Bien. Bueno, eso. Bueno, eso, digamos, eso fue las cosas que hice el año pasado, digamos que fue lo que me hizo parar con los shows. Uh-huh. Retomé ahora, digamos, ahora estoy retomando y... ¿Y el corto que estás haciendo, lo dirigís vos? ¿Estás compartiendo ahí también algo específico? Bueno, ahora lo que tengo que hacer es terminar ese corto y la verdad que ya está, de corto, ya está, ¿viste? Ahora lo que quiero hacer es dedicarme más exclusivamente a los shows del dibujante que te canta. Estoy terminando un corto y apenas termino el corto, ahí ya tengo muchas ideas de cosas que quiero hacer con respecto a este formato, porque, digamos, también tengo muchos dibujos. Entonces, de pronto imagino como, en vez de sacar un disco, sacar una especie de libro que te invite a vos a escuchar las canciones, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ese es un proyecto que tengo, ojalá que lo pueda concretar este año. Y tocar mucho, o sea, tocar mucho el vivo, interactuar mucho con gente, o sea, sepa que los shows del dibujante que te canta son para que la gente venga y sea partícipe. Eso. Así que ojalá que todo vaya para arriba. Perfecto, Maxi Garci entonces ha pasado por aquí, podemos decir que es la primera intervención musical de la tercera temporada aquí en Sándwiche. Sí. Más que contentos y contentas nos vamos terminando esta semana, te agradecemos un montón la visita. Muchas gracias. Y esperamos que se repita. Por supuesto, igual yo los escucho siempre a los Sándwiches, porque yo de esas cosas estoy dibujando y voy escuchando, ¿entendés? Las cosas que cuenta Mati de la NASA, todo, o sea, una increíble, Sándwiches. Ahí va. Gracias, Maxi. Nos estamos viendo acá en la casa, como siempre. Gracias. Y gracias en los shows. Nosotros nos vamos para cerrar ahora en un ratito. Sándwiche. La tribu. 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Los pasos que dan.